Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 12 y 49 minutos y continuamos en el magazine de hoy Radio Talavera y su comarca para, bueno, pues a ir conociendo cosas de la ciudad y de la comarca, por supuesto. Antes de esa pausa publicitaria les decía que el día 17 tenemos una cita y para hablarnos de ella tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Muñoz, es el portavoz o uno de los portavoces de la Mesa por la Recuperación de Talavera y su comarca y también portavoz de Vivimos Talavera. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Marina. ¿Cuánto tiempo sin hablar aquí en estas ondas? ¿Cuánto tiempo? Es verdad, ya echaba de menos. Nuestro antiguo tertuliano en el Magazine Nacional. Cuéntanos, ¿qué cita tenemos el día 17? Pues tenemos una cita para seguir ya no reivindicando los 5 puntos tan famosos que venimos reivindicando, sino para exigir ya Talavera y la comarca exige a las administraciones que se pongan a trabajar y que nos hagan caso de una vez. Es realmente, además, quizás el eslogan de esta manifestación es Talavera exige. Claro. Ya no es que ya hemos estado pidiendo, rogando, reivindicando esta discriminación negativa que hemos tenido y a lo largo de los años en nuestra ciudad y en nuestra comarca, y bueno, ya exigimos. Bueno, de hecho, ayer mismo en la prensa nacional, porque ya no en la prensa local, en la prensa nacional salía un artículo sobre, bueno, pues las desventajas en las que siempre había estado Talavera y el poco caso que se le ha hecho, ¿no? Sí, así es, y ya no estamos echando culpa ni a un político, ni a otro, ni al de más allá, o sea, estamos echando la culpa a todas las administraciones a lo largo de los años. Uh-huh. A lo largo de los años no han hecho nada por Talavera, pero nada en absoluto. Ahora es que corre prisa, es que Talavera está en una situación crítica y Talavera y la comarca tienen que salir adelante, y tienen que salir adelante con el apoyo de las administraciones. Y con la ayuda de las administraciones, y con se tienen que unir y tienen que intentar sacar todos estos puntos adelante, porque no deja de ser una comarca con 140.000 habitantes. Cuidado. Que es una población, sí. Claro, es una población importante, creo yo, vamos. No sé si ellos lo tomarán como importante, no lo sé. Hombre, pues deberían mirarlo por lo menos, ¿no? Sí. Como importante, porque es una población con un número, además de municipios considerable, municipios muy pequeños que necesitan ayuda para no ser abandonados. Claro, es que estamos hablando de la despoblación rural, pues yo creo que un poquito de ojo. Sí, vamos a ver si ahora que exigimos nos hacen algo más de caso. Vamos a verlo. La idea es trasladar la manifestación, que una gran manifestación que hubo aquí en Talavera, a Toledo, ¿no? Exactamente. El día 17, el domingo, saldrán los autobuses desde el recinto ferial a las 10:30 de la mañana. A las 12 saldrá del parking de Recaredo, saldrá la manifestación hasta la plaza de Zocodover. Uh-huh. Sigue habiendo plazas libres en los autobuses. En Inmobiliaria Bielsa quedan la venta de algunos tickets, de los tickets que queden para las plazas libres que hay. Y ¿cuánto sale ir a el autobús? Pues el autobús sale 3 euros por persona, pues porque todas las plataformas que estamos asociadas o que estamos reivindicando esto, hemos intentado subvencionar parte del viaje. Entonces, bueno, el viaje son 3 euros ida y vuelta. 3 euros ida y vuelta no es motivo para quedarse en casa. Exactamente. Y luego, pues bueno, pues si no hay, va mucha gente en coche, ¿eh? Nos han llegado, no, mira, yo en autobús no, pues yo prefiero ir en coche. Vale, vayamos como queramos, pero vamos a Toledo. Uh-huh. ¿Tenéis un pronóstico de cuántas personas pueden ir? O sea, más o pues menos, mira, calculado. Llevamos ya 10 autocares. 10 autocares, que eso son ¿cuántas plazas? Bueno, son 500 de 60 plazas, más creo. O menos. No, son de 60 plazas, me parece, sí, son unas 600 personas. más la gente que vaya en coche, más gente que viene desde Aranjuez, desde la plataforma del Tajo, viene gente también de la plataforma de Linares, de Jaén, también vienen a apoyarnos, y viene gente de Extremadura, de las plataformas de Extremadura, Extremadura en Red y Milana Bonita también vienen con sus autocares a apoyarnos. Claro, porque las principales reivindicaciones van a ser el Tajo, el tren, servicios públicos, inversión pública, los cinco puntos que llevamos reivindicando desde el 11 de noviembre del año 2017. No hemos variado. Seguimos pidiendo lo mismo porque realmente sigue haciendo falta lo mismo. Es que es bueno, pero ya no desde 2011, ¿eh? No. Desde bastante más atrás. Se siguen pidiendo las mismas cosas. Es que sigue, es tremendo, sí, realmente. Y bueno, pues ya llega un momento en el que hay que decir, basta, ya no podemos aguantar más. La gente se está yendo de Talavera, se está yendo de la comarca, se está yendo a Madrid, se está yendo a Barcelona, se está yendo a buscar trabajo. Es que, de verdad, eso es vergonzoso. Es lamentable. Lamentable y vergonzoso. Que nos tengamos que ir los ciudadanos de nuestra comarca a buscar trabajo porque aquí no facilitan, no hay, es que no hay un tejido industrial, no hay nada para poder. Nuestros jóvenes, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? Pues acaban su carrera, o si no hacen su carrera, acaban sus estudios, los estudios que sean, y se van porque aquí no hay trabajo. Pues vamos a ver si conseguimos dar la vuelta a la tortilla. Vamos a verlo. Te cedo los micrófonos, antes de hacerte una preguntita, te cedo los micrófonos para que invites a todos nuestros oyentes a asistir a esa manifestación el día 17 en Toledo para reivindicar, no, para exigir las cosas que le hacen falta a Talavera. Pues así es, Talavera exige, los talaveranos y ciudadanos de la comarca exigimos que ya se ponga freno y que se ponga ya soluciones a la situación de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Para ello, vamos todos a Toledo, vamos a reivindicar y vamos a exigir. Que lo que no hay derecho es que estas cosas no se hagan por falta de voluntad política, porque no es por otra cosa. Bien, en fin. Así es. Y hablando de política, ¿qué te parece el anuncio que ha dado hoy Pedro Sánchez a las 10 de la mañana, 10 y media más o menos? Anunciaba que en las próximas elecciones generales se trasladan al 28 de abril. Pues mira, que por fin cumple. Él dijo que hacía la moción de censura para convocar elecciones automáticamente. Bueno, pues eso no lo hizo. Ahora cumple, porque lógicamente se ha visto presionado por la no consecución de esos presupuestos que eran tan necesarios, la firma de esos presupuestos, y convoca elecciones. Bueno, pues tengo que decir una cosa a favor de Pedro Sánchez. Fue el único, cuando el no es no a Rajoy, en aquellas elecciones, y no, cuando medio se le obligó o le obligaron a decir sí o a abstenerse, dejó su acta de diputado y se fue. O sea, de verdad, eso es decir, no, señores, esto no es lo que yo quiero y me voy. Cosa que ninguno de los 80 y tantos diputados que estaban con él, con el no es no, luego se callaron todos. Yeah. Se aferraron a su escaño como un niño se agarra al cuello de su madre el primer día de guardería y dijo, aquí no me lo quita nadie. Si te quieres, te vas. Pero el resto de los diputados ahí se quedaron. La verdad es que eso me llamó muchísimo la atención y sí que tengo que decir algo a favor de Pedro Sánchez. Bueno. Su dignidad ahí estuvo. Cuando uno hace buena política, uno puede estar, o es un buen político, uno puede estar de acuerdo o no con sus ideas, pero sin embargo valorar el trabajo o las actuaciones que realizan, ¿no? Como en este caso. Claro, exactamente. Yo, mira, creo que lo de la moción de censura, así fue, él creía, pero vendió el país por el apoyo a esa moción de censura, que si él convoca esa moción de censura, la gana, y convoca elecciones posteriormente, como dijo en su momento, chapó. Y te digo yo que las hubiera ganado quizás de mejor manera que ha estado gobernando y hubiera podido gobernar de mejor manera que has podido gobernar ahora. porque las hubiera ganado legítimamente. Sí, legítimamente también estaba de presidente del gobierno, porque es legítimo, lógicamente. Pero sí que hubiera tenido el respaldo de la población. De esta manera no. Uh-huh. De esta manera ha sacado la chequera y ha empezado a hacer el trueque con los independentistas, y ya cuando se ha visto... Sí, bueno, pero no le ha servido de nada ahora ese trueque con los presupuestos generales del Estado, claro. Claro, le han, no sé si traicionado o no lo sé, no sé de qué, cómo podría decirlo, pero... Bueno, lo cierto es que nos queda un panorama un tanto complejo, ¿eh? Yo no lo tengo nada, claro. Sí, no, es que claro, ahora mismo no está nada. Es que ahora mismo se pone la máquina electoral a funcionar y ¡puf! Nos esperan un mes y medio, dos meses, madre mía, de bombardearnos. Y esto sin duda va a influir en los resultados, o sea, los resultados van a influir en el éxito también de la manifestación, no porque vaya más o menos gente, sino porque las cosas que se exigen, lamentablemente muchas dependen del gobierno central. Claro. Y todo este bailoteo de presidentes y de elecciones, bueno, pues dificultan también las cosas que puedan parecer lógicas para la ciudad, que ¿no? Después del gobierno central, al mes siguiente más o menos, por eso hay elecciones locales, y la junta, regionales y europeas. O sea, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Cuidado, porque ahora mismo lo que nosotros estamos pidiendo, ahora vuelvo al papel de portavoz de la mesa, lo que nosotros estamos pidiendo, se va a elegir a los que tienen que decidir nuestro futuro, el futuro de Talavera, se les va a elegir a la vuelta de dos meses. Claro. ¡Ojo! Aviso a navegantes. Que Talavera y la comarca están muy harta de políticos o de política infructuosa y bombas de humo. Pues estamos muy cansados ya, ¿eh? A ver, vamos a ver también qué pasa en las elecciones de aquí en nuestra ciudad, ¿eh? Cómo terminan esas confluencias, esos nuevos partidos que parece que van a surgir. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pues no quisiera yo estar, como se suele decir, en la piel del actual alcalde, ni en la piel de ninguno de los candidatos a la alcaldía, porque van a ser unas mira, yo te lo digo y te lo digo lo que yo opino. A ver. Creo que no va a haber una mayoría absoluta y creo que va a haber pactos allí. Ojo, que estamos hablando del Ayuntamiento de Talavera. Del Ayuntamiento de Talavera. Vale, sí, sí. A ver, tú dices, pactos. Vamos a empezar la porra ya. Sí, sí. A ver, ¿no va a haber mayoría absoluta? No. ¿Qué más? No, y va a haber muchos pactos porque no va a valer incluso para pactar entre dos partidos. Lógicamente, PP-PSOE no van a pactar. Pepe PSOE no, pero... No, no. Y yo creo que Pepe Podemos, dado lo que pasó en la última legislatura, tampoco. Pepe Podemos no. O sea, perdón, Pepe Ciudadanos. Ciudadanos. Bueno, Pepe Ciudadanos no se sabe nunca. No se sabe nunca, ¿eh? Pero no con lo nunca, que les pasó, si ¿tú crees que con Ciudadanos, que Ciudadanos pactaría con quien, según ellos, les traicionó comprando... ¿Concejales? Bueno, pero esos dos concejales ya no son de Ciudadanos. Ya, ya, pero bueno, pero Ciudadanos se sintió traicionado como partido. Sí, sí, completamente. Y gracias a ese pacto, Ciudadanos se quedó sin representación en el ayuntamiento. Sí, sí, perfectamente. Sí, entonces, sí, ¿tú sí, crees sí, que fue. Siendo el mismo candidato, Ciudadanos iba a pactar con ellos? Yo creo que en la política... Yo no lo haría, desde luego. Hasta con el diablo. Jolín. Pues mira, no sé. Te lo digo de verdad, no me fío de ningún... posible pacto, es que puede haber cualquier cosa, ¿eh? Hombre, lo que sí que está claro, PP y PSOE no van a pactar. PP buscará sus pactos por su lado, me imagino, con Vox y con Ciudadanos. Y PSOE, pues PSOE con la confluencia que surja con Podemos. Exactamente, ganemos. Podemos tampoco está en los mejores momentos. Bueno, pero vamos a ver con quién se asocia aquí en Talavera. Claro. Y ganemos, y bueno, pues... Y ganemos, vamos a ver quién lleva, también ganemos. También. ¿Y con quién se...? Es que lo tienen complicado, tanto el candidato por el Partido Popular, que es Jaime Ramos, como la candidata por el Partido Socialista, que es Agustina García. Vamos a ver, ¿eh? Lo tienen muy complicado. Por eso te digo, no me gustaría estar en la piel de ninguno de los dos. ¿Qué? Porque desde... va a ser un ayuntamiento ingobernable. Desde el punto de vista de las ciencias políticas, qué maravillosas elecciones. Sí. nos van a dar buenos momentos, ¿eh? Sí, sí. Nos van a dar muy, muy, muy buenos momentos a nivel regional, a nivel local y a nivel nacional. Sí, sí, sí. Maravilloso. Es de estudio. Sí. Para hacer, me voy a plantear hacer el trabajo fin de grado. pues tienes un buen campo abonado ahí ahora en estos meses para poder hacer el trabajo. Porque es que va a ser movidito y divertido, fíjate. Bueno, aunque las elecciones sean divertidas, ojalá luego nos tomemos en serio todas las cosas que están pasando en nuestra ciudad y pongamos las soluciones que se necesitan. No, nosotros no, Marina. Bueno, es que de todos depende, es que los que votamos somos nosotros, ¿eh? Claro, efectivamente. O sea, que de todo depende, porque es muy fácil decir, el alcalde tiene la culpa. Bueno, y yo he votado lo que debía. Claro. O me he quedado en casa a lo mejor porque no me interesa la política o porque odio a todos los políticos. Efectivamente, incluso me quedo en casa porque no quiero, ninguno. Bueno, claro, pero es que el que salga es responsabilidad de todos. Sí. Así yo muchas veces, pienso eso de mira, el que no vota no tiene derecho a quejarse. El derecho a pataleo, yo siempre lo digo. Sí que lo tiene, pagamos impuestos. Bueno, ya, pero... pagamos impuestos, ¿eh? Ya, pero pagamos... entonces, ¿es responsable del dinero que pagas? Claro. Sí, pero... Claro. Pero es que si ninguno... Vota. No me fío de ninguno de los que hay, porque voy a votar. Si me han engañado... Bueno, puedes votar en blanco. Continuamente... ¿Puedes votar en blanco? Pero votar. Es que si no, tu voto no cuenta. O sea, tú puedes echar una papeleta en blanco. Nulo. Prefiero el voto nulo. No cuenta tampoco. Por eso. Bueno, pero entonces no tiene ningún sentido. Para las mayorías. Claro. Bueno, pues te fías de lo que voten los demás. Entonces estoy votando, si voto en blanco. Claro, pero es que de eso se trata, de que votes. No sé. Bueno, podemos hacer otro debate. Efectivamente. Hoy no hago más que sacar debates. Temas variados para debatir. Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido Muchas como siempre. Gracias a vosotros. Ya sabes que en esta casa te consideramos un amigo. Muy bien, igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto, Marina. Y gracias. Muchísima suerte el domingo, que vaya mucha, mucha, mucha, mucha gente. Seguro que sí. Ojalá. Ya lo verás. Venga, hasta pronto. Venga, hasta luego, Marina. Madre mía, qué de cosas y de ideas están saliendo hoy en nuestro magazine.